Voy a preguntarte, quisiera saber. Voy a preguntarte, quisiera saber. Si a ti te pasa lo mismo que a mí, porque por las noches no puedo dormir. Vives en mi mente, no me puedo olvidar. Vives en mi mente, no me puedo olvidar. De aquellos momentos que juntos tú y yo juramos por siempre vivir nuestro amor. Voy a preguntarte si ya me olvidaste, porque yo, mi amor, no te puedo olvidar. Tus ojos, tu boca, momentos que juntos tú y yo juramos por siempre.